Hola, estamos aquí con Elizabeth, una chica de 11 años que se montó en el día de la grabación en el tren de la bruja. Nos va a contar un poco su experiencia. ¿Cuándo fue la primera vez que te montaste en el tren de la bruja? A los 5 o 6 años. ¿Con quién fue? Con mi amiga Isabel María. ¿Y no te daba miedo? Sí. ¿Por qué? Pues no sé, porque antiguamente estaba una bocina, entonces te la ponían en el oído. ¿Y te daba miedo? Sí. ¿Le has quitado alguna vez la escoba? Sí. ¿Y cuando se la quitas, qué ocurre? Que me da un ticket para montarme gratis. Anda, mira qué bien. ¿Y cuántas veces se la has quitado? 4 de 5. ¿Y ahora se quedan unos globos cuando te subes? Sí, en el primer día. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que te montes? No sé, hoy, o mañana, o pasado. ¿Es tu atracción favorita? Sí. Pues nada, esto ha sido todo.